Advertencia. Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio. O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿da? No tiene nada que ver. Ey. Ocho de la noche, 59 minutos. Hoy es martes 5 de febrero del 2019. Mi nombre es Alberto Velarde. En redes me encuentras como Velarde en línea. Y ya empezó el programa 137 de Prender el Bendito Ser. Bendito Dios. Ya. A través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara para toda la zona metropolitana de Guadalajara. También nos dicen que nos escuchamos allá en Zapotlán el Grande, alias Ciudad Guzmán. No sé si sea cierto, si nos están escuchando allá, pues díganos, ¿no? Porque sí queremos saber qué onda. Un mensajito nada más. Allá nos escuchamos en el 94.3 de FM. Puro FM, puro estación chida. Edgar Pineda, ¿cómo andas? Hola, buenas noches, aquí andamos, pues tenemos varias información, no es tanta, pero sí es de cosas importantes como el Super Bowl, que ya fue el domingo pasado con los... ¿Qué de obviamente. Y también tenemos información de la liga. Los Charros ya disputaron dos encuentros en la liga, en la Serie del Caribe. Nada bueno que contar ahí. Y pues también hay que platicar un poquito de del show de medio tiempo del Super Bowl. Ya estando. Insisto, mi banda El Mexicano hubiera dado ya un mejor show. Estando, pero bueno, eso es lo que tenemos y pues ahí a ver qué más se nos atraviesa de Goku o algo así. No, oigan, sí es cierto. Ricky Ruiz. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué bendito es? Felicidades. Al contrario. Estas son las mañanitas. Las mañanitas son las de Topollillo, ¿verdad? Las que me estás poniendo ahorita. Exactamente. Exacto. Muchas gracias, amigos. No, es un placer para mí, fíjate, estar de regreso. Oigan, la semana aquí pasada fue el cumpleaños de Ricky Ruiz y no pudo estar con nosotros porque estuvo festejando con su familia. 5 días de celebración. A la usanza de India, ¿no? A la usanza, no, nos bañamos en champán, como los güeyes que estaban diciendo ahorita. No, bueno, increíble, increíble. Puro invitado plus. Pues fue una fiesta muy íntima. Para ¿No te bañaron todo en leche como Cleopatra? ¿No quieres que te bañen en leche? No. Pero fue una fiesta íntima, fue algo muy... Un amigo cercano, eran 1,000, 1,500 personas. Ah, pequeño. Pequeño. Sí, champán y todo, ya sabes. Sencillo. Algo... ¿Los bocadillos que fueron? Sencillo, era pescuezo de mosco. Ajá. Relleno de faisán. Okay. Hombre, qué bien. Pescuezo de mosco. Oigan, comuníquense por favor al 33-23-46-6142. Repito, 33-23-46-6142. Y denle su felicitación a Ricky Ruiz. Por favor. O en arroba piloto lunar, felicito. Miren, ya con que me manden un like, ya, con eso me doy por bien servido. También, a esta edad. Ya también a las redes sociales de Prender el Cerro, arroba Prender el Cerro en Facebook y en Twitter, también en Instagram, para que feliciten a Ricky Ruiz, que ya ¿cuántos años cumpliste? Ya 27. No, hombre, ya. Ya 27. Claro que no, 39, fíjate. Entrados a los 40. Oigan, tengo información relevante. Ya lo juega el más grande contra el Necaxa en la Copa. Ya comenzó el partido. No le cambian, aquí quédense. Solo... Sí, no, para que es la Copa MX. ¿Para no? Que les avises. Para que les digo, ¿verdad? Sí. Algo que yo decía yo. Oigan, nos estamos escuchando también a través de Spotify y de Google Podcast. Ah, ¿también? También. Ah, venga. Ya oye, tenemos las plataformas. Está bueno eso del Spotify. Sí, ¿no? Y nunca pensé. Que tu voz escuchara. Que mi voz iba a escuchar en Spotify. En cualquier parte del mundo. Una de las plataformas que más disfruto. Venga. Oigan, entonces para que lo busquen, Prender el Cerro en su buscador de Spotify. Ahí ya tenemos algunos programas para que los consulte. Porque ahí están. ¿Cómo es que los estamos subiendo? ¿Uno, o sea, es la semana actual o la semana anterior, la semana, ¿no? La semana. Por ejemplo, el jueves ya va a estar el de hoy. ¿El de hoy cuándo sube? El jueves. Tal vez mañana. Ah, mira. Ahí les vamos a estar para avisando. Escucharme. En redes sociales. Up to date. Ándale. Pero bueno. Up to date. Perdón. No, discúlpame, soy yo aquí un metiche que solo venía pasando. Discúlpame, por favor. No, yo solamente iba a decir que no me gusta escuchar mi voz. ¿Por qué, Ricky? No sé, me doy asco. Pero a la gente le encanta. Hubo un declive en el rating las dos últimas semanas porque no estaba Ricky Ruiz. Sí, te creo. Pues bueno, afortunadamente lo pueden escuchar. Me podré escuchar en Spotify y odiarme más. Venga. ¿Tú sí te gusta escucharte? Es raro, ya me he ido acostumbrando poco a poco, pero al principio sí era feo. Un poco raro. Sí. No, pero cuando... pero cuando me trabo, por ejemplo, en este momento, que luego me escucho y digo, ah, soy un idiota. O cuando te perdí, pero no sé. Es lo mismo de ni hablar. Es como cuando ves los videos, o sea, yo veo mis videos de cuando se han grabado en escenario así, ajá, y digo, ay, qué asco me doy. Sí, claro. Pero bueno, vámonos con lo que sigue, porque hoy ahí tenemos información de esa bonita de la que... Ricky la va a disfrutar. Vamos, Ricky la va a disfrutar. Vamos. No me digas. Ay, trae un termo que dice Velarde. Prender el cerro. Seguramente ya escucharon el troleo que se armó en redes sociales en contra de la escritora y esposa del presidente, más no primera dama, porque ella dijo que no quería ese título cochino. Pues ¿para qué se casa? Pues eso dijo, que no hay mujeres ni de primera ni de segunda, todas son iguales. Beatriz Gutiérrez Müller, porque en una entrevista donde estaba presentando su libro nuevo, El Tepic Literario de Amado Nervo y sus contemporáneos, que esta entrevista la hizo para los canales de la Universidad Autónoma de Nayarit. Escuchemos qué dijo. ¿Quién podemos encontrar textos? ¿De qué otros poetas? De aquí, Amado Nervo tiene un cuento. Amado Nervo. Amado Nervo. ¿Cómo ves? Pues mira, a cualquiera se le puede salir un accidente en el habla. Gramatical. A mí, yo lo que no puedo creer es que no tenga la capacidad de burlarse de sí. O sea, si ya la regaste, pues búrlate. Reconoce el error y ya, o sea. Hazlo notorio, búrlate y ya, no pasa nada, no pasa nada. La bronca es que por medio de su cuenta de Twitter, Gutiérrez Müller explicó que el audio de esa entrevista había sido alterado. A eso voy. Alguien hizo la mala acción de alterar el audio. Y calificó este hecho como una lamentable bajeza en la que incurren usuarios varios. ¿Por qué? Porque yo no me equivoqué, fue un error, lo editaron. Sí, te digo, o sea, si ya por como haya sido, se le salió esa palabra, pues ya es lo evidente, búrlate y continúa con lo que es, ¿no? Pues sí. No salgas en todos lados a decir, ay, me editaron. ¿Qué tanto hace que hizo la Britney señal, te acuerdas? No era la Britney señal. Sí, era la Britney señal. Sí. Pero no hace mucho en campaña. Con las dos manos levantó el dedo de en medio. Ajá. ¿Te acuerdas? O sea, pues ya si eres naca, pues ya. lo dices, lo aceptas y ya. Y eso que tiene doctorado. Ahora, pues bueno, eso no te da la clase. Eso no quita, si no. Ahora, mucha gente decía, si esto lo hubiera dicho Angélica Rivera, eso sí. No te digo. Que por cierto, amigos, Pati, a Peña Nieto ya lo encontraron con novia nueva en Madrid, ¿eh? ¿Cómo crees? O sea, que todo la faramaña esta de fue falso su matrimonio, ¿no? No lo sabemos, Pedrito Sola. No lo puedo creer. Yo pensé que era amor de verdad. Yo también lo creí. Yo por un momento dije, Se veían muy sincero esa relación. Para siempre. Yo la vi igual de enamorada que cuando hizo Destilando Amor con Eduardo Yáñez. Como los de... Ándale. Como de Magneto. Para siempre. Sí. Y mira. Oigan, pero ¿qué creen? Que me lo mandan de abuela como Magneto. ¿Qué creen? Ya dijera el dicho, dícese el dicho de ya chole, porque se va a hacer o no se va a hacer toda esta información que teníamos, porque resulta que ya tenemos todo el mundo nuestra mercancía lista de las playeras, los pines, las chamarras, las gorras de Juan Gabriel para que resucite. Primero nos dijeron que el 15 de diciembre del 2018, y luego dijeron que no, que el 7 de enero que es su cumpleaños, y no apareció, y ahora... Su manager está diciendo que no salió porque tiene tos y que le cayó un virus, que ya hasta vomitó sangre, tiene anginas, calentura y ahorita lleva 3 días en la cama. Mira. O sea, eso dice el manager. ¿No resistió porque tiene tos? Es correcto. La primera pista, yo cuando sí sospeché que realmente vive, Es porque en el altar de muertos le puse un platito de frijoles y nadie probó nada. No, hombre. Ándale. Nadie le comió y dije, no, este bueno. ¿No quieres venderle muerto tu entrevista? Oye, a Hoy o a Venga la Alegría? Me gustaría, sí me gustaría. Oye, pero ¿cómo que el de los chiles rellenos? No. No. Bien embonados. Eso sí, ¿amanecieron o no amanecieron? No, sí amanecieron. ¿Ah, sí amanecieron? Pues sí, no, se ha muerto. Pero mordidos. Amanecieron, ajá, pero no, dije, no se ha muerto. ¿No? Pues mira, entonces dicen que no va a aparecer hasta que ya le den como esa seguridad que necesita, porque pues ya ven que estaba amenazado, por eso había desaparecido. Entonces hasta que no le garanticen eso es cuando va a aparecer, pero que ahorita no porque está enfermo. Oigan, ahora que se le pase la tos. En la mañana, Joaquín Muñoz, este ex asistente de Juan Gabriel, estuvo en Hoy, en el programa, y dijo que hasta había hablado con el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador para que le den seguridad a Juan Gabriel. Le dice Marta Figueroa, ¿y tienes alguna foto? ¡Claro que tengo una foto! Y enseña una foto donde nomás se ve que... Como cuando te encuentras al presidente en algún evento público y pasa y nomás te, como que te da medio la mano. Esa es la foto donde dice que discutieron el tema de Juan Gabriel porque va a venir y necesita la seguridad que la presidencia le pueda brindar. Cuando tienes... Perdón. Cuando tienes toda la seguridad que te pueden brindar es un suéter. Sí. O sea, aparte, ahorita... No. Andrés Manuel ya ni tiene estado mayor presidencial, entonces no sé cuál seguridad quiere. Oye, también, bueno, hablando de... La primero. Lo de Juan Gabriel, dicen que una amiga... No me recuerdo el nombre de una amiga famosa que tiene. Publicó una foto en mayo pasado. Rocío Dúrcal. Y decía... decían que por algo de un calendario que se veía... Que era una foto reciente, o sea, que era una foto más un día antes. Y ella dijo, no, y la borró y dijo, no, es de un recuerdo, O sea, es como rumor de lo que sí, pero no. Pero no. Y ahora, pasando a, ahorita que mencionaban a nuestro señor presidente, al licenciado, que se tardó 8 años en graduar, dicen que se están gastando 408 millones de dólares en tener el avión presidencial guardado en Estados Unidos. Como no lo han vendido, pues hay que... Ahí está, pues dándole. Le han hablado a Rodrigo Cabello. Y eso es lo que ha generado. Eso, ¿y cuánto ha costado? 408 millones. Fíjate nada más. Además, propongo que la próxima semana vamos a hacer un aviso de ocasión para que salga la... Ok, vamos a conseguirle... La importancia de estudiar, amigos. Dale. Oigan, bueno, hablando de la importancia de... José Daniel García López, ¿le suena? No. Ni a mí, pero sí se lo suena, porque está taekwondoín, ahora que me acuerdo. Ahora que lo veo. Es un chavito mexicano que está taekwondoín. Quiere ir al campeonato panamericano, como cada año, pero igual que el año pasado, no le alcanza para ir al campeonato de taekwondo. No le alcanza. Entonces, ¿qué está haciendo? Está boteando en la calle. Está en la calle con una cartulina. Que dice ahí, literal, ayúdame a llegar, seleccionado nacional, campeonato panamericano Panamá, va por México. Él ha sido 3 veces campeón nacional, medallista panamericano de bronce, seleccionado nacional 3 veces, octavo puesto en el ranking mundial del World Karate Federation. Y se ve en la foto que ha circulado por las redes sociales, que tiene abajo también de él una bandera, y sobre la bandera puso todas sus medallitas ahí, sus medallas que ha ganado. Y está pidiendo apoyo para ir. Adicional, pues él tiene como una discapacidad motriz en la pierna derecha, lo cual le da más mérito. Para ser honesto, lo que estaba leyendo yo aquí es que no tiene ningún oro. Pero bueno, pues que vaya. Entonces, pues lo triste aquí es que no hay el estímulo, no hay el apoyo que sí tienen otros deportistas para asistir a este tipo de eventos. Los 8,000 pesos mensuales que les van a dar a las personas para que no roben. A los huevos. Sí, porque no hay que robar. Déjate de los 8,000. Ahorita estabas diciendo que van 400 millones de pesos, 408 millones de pesos por tener guardado el avión que no se ha vendido. Pues con eso va, le arreglan hasta la pierna a Daniel. Va a Panamá, se regresa. Acciones se trae, en el canal. Le das y se trae hasta el oro, o sea... De verdad, sí deberíamos apoyar este tipo de iniciativas. Qué triste que esté tan desproporcionado los apoyos. Fíjate, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, acaba de anunciar que van a quitar todos los estímulos económicos a los niños genio. La Ciudad de México daba un estímulo económico a los niños que superaban ciertas capacidades promedio y les ayudaban para que pudieran desarrollar todavía más su talento. Entonces, aquí ya no, nadie puede ser genio. Aquí no se vale. Nadie aquí va a ser más inteligente que yo. Me les quitan el dinero. Aquí todos cursan la primaria en 6 años. Aquí deja más ser huevón que ser genio. Y todos ellos que se vayan de ninis para que les den 3,600 al mes. Al mes. Además. Pero bueno, la última. Sosa. Todos estaban pensando, todos alguna vez lo soñaron y le pedían a gritos a Twitter que se pudieran editar los tweets. ¿Ya por fin? Ya, la idea de que Twitter sea una red inmediata donde la información corra como agua entre los dedos sigue ese principio. Ahora van a tener que ser muy precisos todos los usuarios en sus comentarios porque, bueno, ya, si se equivocan. Al revés, ¿no? Más bien, ajá, ya, ahora somos. Ahora somos muy precisos. Si nos equivocamos todavía, sí, pues ya es borrar el tweet y volverlo a escribir y esperar a que nadie lo haya leído. Pero bueno, en una entrevista con Joe Rogan, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, dijo que está tomando en cuenta las peticiones de millones de sus usuarios alrededor del mundo para que puedan editar sus posts si es que cometen un error. Sin embargo, habrá un tiempo máximo de 30 segundos para hacerlo. Ándale. O sea, escribes, sí, lo subes. Y dices, tienes 30 segundos. Está bien, sí. ¡Achí! Y enfriega. Sí. Si no, pelas. Está perfecto. Me parece bien, me parece. ¿Se han arrepentido de algún tuit ustedes? De algún tuit, no. De la ortografía sí he checado que me... Pues, errores de dedo. Yo una vez eliminé una foto de una señora con un virote para el susto. porque pues dije, ay, pobre señora, estaba asustada y yo estoy viendo las redes porque tenía un virote para el susto, que acaba de tener un choque de tráfico CTMG salir. Saludos ahí. Saludos. Oye, pero los políticos es bien común que se hagan los screenshotazos ahí después de que... Pues mi gobernador ya borró uno la semana pasada. Todos en el lado. Oye, sí, no, oye. Ese y varios que han querido borrar y se les chispotea y los sacan acá de 4 años para atrás, como los de Sergio Mayer, los de todos estos, bola de... Los de Peña. Ven. Oigan, dice Mac de Huentitán, arroba Maciosare. Hi, lo doctorada no quita lo tarada. Exacto. Mamado Nervo, la primera chaira, la chachalaca Betty Mueller. Ay, Dios mío. 33-23-46-61-42. Vamos a un corte de regreso muy barba, porque vamos a echar... ¿Qué habrá sido de la Lográficos, por cierto? Ya nunca nos... Anda haciendo... No. Cuando no vienes, no nos escribe, fíjate. Sí, no. A mí se me hace es tu fan. Se me hace que eres tú. Pienso que yo soy el que está mal. Corte, aquí. Vamos. Se me hace que eres tú, pero con otra cuenta. Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como arroba prender el cerro. En Facebook estamos como prender el cerro. Y en Instagram también estamos como prender el cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, prender el cerro. Cerro. 9:17 Regresamos a prender el cerro. 18 ya. Perdón, yo cuando vi, disculpa, el tiempo pasa tan rápido. ¿Eh? El tiempo pasa tan rápido. Vuela. Tenemos invitado el día de hoy. Sí, cómo no. A lo mejor, bueno, ya sí sabe, sí, se han conocido y coreado sus canciones. Sí, ¿verdad? Sí, mínimo, sí, claro. Mínimo un par. Recién, sí. Y más recientemente, ¿no? Sí, pero hay una que a mí me gusta mucho que es la de Mexicano. Sí. Mexicanos, perdón, González Bocanegra. Y había otra que me tiene hasta la más. Yo dije González Bocanegra. Nos visita González Bocanegra al día de hoy. No reservado. No resucitamos a Juan Gabriel, pero sea don Francisco González Bocanegra. Así es, mira. Bienvenido. Muy barba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, pues, ¿cuál canción conocen? Si casi nadie sabe quién soy ni nada, o sea. Nosotros sí, un momento. Bueno, yo desde... Bueno, antes tenías Barrio Zumba, ¿no? Barrio Zumba, sí, mi grupo, ya desapareció. Lo veo con nostalgia su rostro. Sí, sí, ¿viste la pausa? Qué bueno que es radio, porque no pueden ver la lágrima que salió de... La pausa que hizo para la mirada perdida en la mesa, así como... No, y me estaba aguantando el nudo en la garganta y el llanto. Me sentí Mónica Garza en la historia del tercer mito. El minuto que cambió mi vida. ¿Mi destino? Sí, mira. Na, nada de eso. ¿Cómo te va? ¿Qué dice la vida? Pues nada, aquí regresando otra vez a circulación, porque he estado oculto detrás de micrófonos haciendo música para publicidad, pues con la faceta de productor, compositor, y me alejé muchísimo de los escenarios, dejé de tocar con Barrio Zumba, y Y ya estoy como extrañando esa parte. Así que estoy comenzando a hacer cosas personales, un proyecto musical mío. Así que súper contento porque hace falta decir y gritar lo que uno trae. Lo que uno trae. Sí. Ahora, bueno, creo que tu primer gran hit, más allá del que tienes por cuestiones políticas, fue mexicano, ¿no? Que hasta, bueno, en Televisa Deportes lo agarraron. No, fue una locura. ¿Sí te pagaron regalías de Televisa? ¿A quién te no? Pues fíjate que estamos todavía en ese proceso de cobro. No. Todo bien con las regalías. Bien, digo, Toño de Valdés se veía buena persona. Sí. Oye, fue una locura esa canción porque la neta que fue un accidente. Yo de ese disco, primer disco de Barrio Zumba, tenía como ubicada la canción que yo quería que fuera el sencillo y demás. Y de repente llega, es 2006, es la época del Mundial de Alemania. De Alemania. Entonces ya habíamos lanzado una canción con el tema futbolero y entonces teníamos acceso a algunas personas de radio y escucharon la canción de Mexicano cerca de septiembre de 2006. Y al productor del estudio, al ingeniero Tuti Perales, le dicen, oye, pues préstame la canción pues para tocarla ahora con lo del Día del Grito, ¿no? Entonces yo me puse a mover la canción en todos lados y de repente fue como, no, pero luego después del Día del Grito bajamos la rola, nada más es con ese acontecimiento, el mes patrio y demás. Y pues la rola ya no se pudo bajar jamás. Tuvimos que hacer el video, cosa que no teníamos planeado, o sea. Y la canción empezó a sonar en todas las televisoras, canales de videos. Fue como. Es mayor, yo lo veía, estaba sentado en mi cama y de repente, ¿qué está haciendo el video? Si yo nunca lo llevé ahí. O sea, pasó una cosa extraña, pues, de que se corrió la voz ahí, sin disquera ni nada. Ahora, seamos honestos, sí es muy contagioso el ritmo, ¿no? O sea, sí te pones muy... Sí, bien. No, yo pensaba que es como el Charlie Harper tapatío, ¿no? que vive de... Que, o sea, fabrica los jingles, canciones para publicidad, pero no está tu cara, no está tu nombre tal cual. Nadie sabe quién la hizo, rollo, ¿no? Digamos, a la sociedad, ¿no? Porque pues acá en donde debe de registrarse, donde debe haber regalías, pues yo me imagino que sí hay. Fíjate que en México está un poco raro esa cuestión de las regalías con la cuestión publicitaria. O sea, una canción comercial que suena en radio sí te paga bien las regalías. Pero en el caso publicitario y político, están restringidas. Ah, ok. O sea, mira, te llegan como limitadas. Con el rollo de que, pues es que ya, o sea, te pagaron, ¿no? O sea, es como perder tus derechos. Es como vender un proyecto, digamos, ¿no? Entonces, es como venderlo. Pero en mi caso con Movimiento Ciudadano, ellos me respetaron absolutamente el 100% de todos mis derechos. Órale. Pero así, 100%. Nunca. Nadie con Movimiento Ciudadano, ¿quieres decir que tú compusiste esa canción del Na-Na-Na? Sí. Te amamos y te odiamos, fíjate. Ya sé, fue una invasión cerebral. Jesus. Oye, todos los padres de familia deben odiarme. Si te están respetando el tema de las regalías y todo este rollo, pues está padre, ¿no? Porque también ahí estuvo súper sonada. En ese sentido, sí encontré mucho respeto a mi trabajo. En España. Lo he encontrado desde que comencé, pues, en 2012, con la primera campaña de gobernador de Alfaro, que en ese momento perdió. Ahí fue cuando yo empecé a trabajar en la cuestión de comunicación política. Antes ya había hecho marcas de tenis, marca de agua embotellada, con deportes y demás. Pero fue como mi incursión en la política y he recibido mucho respeto. Pero bueno, sí es un hecho que la cuestión publicitaria y política publicitaria en México está muy limitado, ¿no? Así en Estados Unidos. Ya, por ejemplo, un cuate que hace jingles para marcas y comerciales y demás. Olvídate, es millonario, ¿no? Santa Bárbara, ¿no? Sí, un accidente como el que tuviste con Mexicano le da para vivir el resto de sus días. Oye, sí, claro, y aquí no es tan de esa forma. ¿Cómo fue el proceso el creativo para este jingle de Na-Na-Na? O sea, llegan y te dicen, la campaña se trata de esto, o haznos una canción, tú tienes libertad de todo. O encontraron una y dijeron, esta adaptada. No, fíjate que la canción de Mexicano fue la que llamó la atención precisamente para comenzar a trabajar con una empresa que hace videos primero. Eso fue hace 10 años. Luego ellos empiezan a trabajar con una plataforma política. Me dicen, oye, ahora vamos a trabajar con este personaje, que es Enrique Alfaro. Y justamente lo que tú dijiste, respetamos tu trabajo. O sea, esa fue la invitación, lo cual a mí me encantó porque fue como... Si te estamos hablando es porque confiamos en ti, porque no sabemos hacerlo y porque creemos en lo que haces. Entonces tú mandas, tú haznos tus propuestas. Trabajé en ese año. Luego 2013 me encargué de un montón de campañas a nivel nacional. desde presidentes municipales hasta gobernadores. Y en 2014 es cuando me dicen, oye, queremos un himno para el partido, pero es la canción de identidad. O sea, no queremos como una campaña efímera en la cual es un personaje, un estado, un municipio, y se va y se cae, y tiene un principio y un fin, que es las elecciones y ya está. Sino queremos la canción, el tema de identidad, que es prácticamente lo que yo hago. O sea, más que un jingle, es como la música, el sonido de identidad de una marca, de un personaje, de una institución. Entonces, me dijeron tal cual, queremos la canción más pegajosa, memorable y épica. Sí, me consta, sí. Que pueda haber. Estuvo complicado. ¿No te sentiste mal cuando la cantó Ricardo Anaya? Pues, no es como digo, ¡ay, me la estás echando a perder! Oye, hubieras escuchado todas las versiones que sacaron, que le cambiaban la letra, que decían hasta groserías. Yo, o sea, tengo dos versiones. No lo puedes evitar. O sea, la gente jugaba con la canción porque es tan pegajosa que pues podía cantar acerca de que tiene hambre o que quiere ir al baño, lo que quiera. O sea, usa la canción y explota su creatividad. Pero finalmente, pues ese fue el objetivo. Yo, de hecho, cuando me propusieron, me pidieron hacer este proyecto, fue como, yo, ese año, 2014, yo tenía una serie de canciones, creo que eran hasta 10 rolas, con los mismos acordes, la misma base armónica. Ya. Y mi reto era como, con diferentes melodías, darle identidad. O sea, si es posible hacer 10 canciones con los mismos 4 acordes. Uh-huh. Entonces, una de esas bases se convirtió en movimiento naranja. Como hay un video épico, ¿no? Donde se supone que es la historia de la música y están tocando 4 acordes en círculo y empiezan a tocar todo. De los Beatles, de Robbie Williams, de Lady Gaga y de todos. Sí, hay cosas relativas. O sea, entonces, de hecho, leí artículos que decían, no, pues es que este cuate ya sabía cómo funciona la cuestión psicológica, ¿no? Pues es que sí. Yo soy como, híjole, ya me cacharon, ¿no? Pero pues la música es un hecho. Las músicas son matemáticas, entonces. Exactamente, y es familiaridad y es una cuestión de identidad. Entonces, la base debe ser muy sólida, pero la reina es la melodía, ¿no? Y si la melodía es única, es pegajosa, es sencilla, es cantable, estás del otro lado. Es una canción que puedes acompañar con palmas y con voz, y un niño la puede cantar, y es como si en un estadio toda la porra la puedes hacer porra, la canción está del otro lado. No importa que le pongas mariachi como o wixárika, o que le pongas un rollo más como urbano como la primera versión, no importa cómo está acompañada. Oye, ¿y qué acorde? O sea, ¿incluye el acorde del diablo? El si menor, ¿no? ¿No? A lo mejor por ahí va él como el pacto, ¿no? Así como, sí. Le voy a meter este acorde para... No sé, un pacto. Depende de la versión, porque no es lo mismo que la canten adultos que la canten niños. Depende del tono. Entonces, la primera versión estaba muy aguda para los adultos, y cuando me toca hacer la producción con niños, en 2016, cambié toda la dinámica para que fuera fácil de cantar por niños, por lo tanto también por chicas. Y para los hombres también se hace muy sencillo, entonces queda como una tonalidad muy fácil. Uh-huh. Y en vez de tener como trompetas, que era como los arreglos primarios, ahora es el nanana. ¿Por qué? Porque yo tenía que hacer que los niños cantaran. Uh-huh. Okay. Entonces la forma más sencilla de hacerlo es un nanana, la la la, lelele, lololo, lo que tú quieras. Sí, el tararear. El tararear. Es un juego de niños. Lo que hace un niño cuando está aprendiendo a hablar. Entonces, de hecho, cuando yo me propuse hacer esta la primera versión, yo tenía en la mente un panorama. O sea, esto es lo que tiene que suceder con la canción una vez que ya esté en radio, en televisión y en todos los medios. Yo imaginaba una señora manejando su camioneta con los niños atrás, porque los lleva a la escuela, y los niños atrás cantando todo este rollo y cantando la canción. Entonces la señora así como, Dios, ya hay un comercial así, ¿no? Pues yo no sé si hay comercial, porque esa no es mi área, pero el panorama que yo veía era como la señora enojada de la oposición. Ah, ok. ¿Sabes? Okay, o sea, ese era como de, ¿qué pasaría si la señora de la oposición, sus niños van cantando? De tan se enoja porque dice, no canten esa canción porque no es el partido de mi esposo, ¿no? O algo así. Sí. Entonces se enoja y los niños son niños, la cantan. Se bajan a la escuela y cuando la señora va sola, ella la va cantando, pero ya no se da cuenta. Así estábamos todos. Porque estás solo. Así estábamos todos. Cuando estás con alguien te dice, ya deja de cantar esa canción, ya me la pegaste. Pero cuando estás tú solo, es tú y tu subconsciente. Y la estás cantando y no te das cuenta. Vas manejando y es una situación que escapa de tu control. Entonces la señora llega a la oficina, la tararea, otra persona a un lado. La tararea. Se pegó y ya no hay quien pare esta situación. Es una cuestión psicológica. Entonces si es una invasión cerebral, pues... Así, todo un plan ahí. Disculpen la invasión cerebral. De las versiones no oficiales, se puede decir, como las electrónicas, el rock, lo que sea. ¿Hay alguna que tú dijiste, mira, esta sí está buena? Fíjate que la versión de Zach Noel, el DJ español, sí. Es el de la gente, está muy loca, se rifó, ¿no? De hecho, contactaron y todo, o sea, fue una locura. La versión que hicieron era de J Balvin. Sí. Oye, claro. De verdad que dije, qué bárbaros estos cuates, los DJ que están haciendo todas estas ediciones. Hubo versiones vimos muy interesantes. Que en España, en Spotify, estuvo muy bien rankeado, ¿se acuerdan? Que vimos sí, que la canción de Movimiento Naranja, porque además allá hay un Movimiento Naranja. Entonces también allá la gente la estaba tarareando y había hasta videos en clubes nocturnos donde la estaban transmitiendo el Movimiento Naranja. De hecho, te cuento algo muy chistoso con respecto a lo que sucedió en España. Eso fue ya muy tarde. O sea, en España no llegó nunca al primer lugar, quedó en segundo. Pero llamó tanto la atención que se hizo todo un rollo extemporáneo de publicidad que le dio como más fuerza y más tiempo de publicidad al asunto. Pero cuando la canción salió en Spotify y en todas las plataformas digitales, fue prácticamente la primera semana de enero. Y durante 8 días estuvo en primer lugar global de Spotify, arriba de Justin Timberlake, arriba de Bruno Mars. Lo interesante es que era... O sea, yo lo que rescato de esto, más allá de la cuestión política, olvidemos de que se trata de una canción política. Es una canción que tiene 4 instrumentos, que son los instrumentos básicos de la cultura wixárika. Tiene guitarrón, o el contrabajo, tiene vihuela, violín y un tup, tup, tup, tup. La percusión está como un triángulo, plastiquito, como plástico. Como tup, tup, okay, ya. Tup, que puede ser una clave o algo, pero son 4 instrumentos y la voz del niño. Nada más. O sea, no hay una producción electrónica. No, es estrictamente estilo wixárika. Y esta canción de estilo wixárika ocupó las listas populares del pop. O sea, sin hacer absolutamente nada. Ningún remix ocupó ese lugar. Fue la versión original. Wow. Estuvo en primer lugar global en las 50 virales de Spotify. Y en 15 países en primer lugar. España llegó al segundo. Pero esto pasó después. A España llegó más tarde. Pero es lo que más sonó acá. Curiosamente, fue una cosa muy, muy extraña. Cómanse nuestros calzones, la vida moderna. Sí, estuvieron hablando todo el tiempo miedo de esta canción. Hablaron, de hecho, hablaron. Y mira. Hablaron de. Ellos lo mencionaron. Sí, lo mencionaron. Moderna. Pero, ¿tienen al autor en su programa? No, jamás. No, jamás. Tres Pecino de España. No, ahí todos. Creo que ni siquiera saben quién la hizo. No están enterados. Un a Ignacio Farrey, pa' que. A David Concano de una vez. Vamos a un corte y ahorita regresamos a aprender el cerro. Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Pero bueno, con esta voz de Betty Mármol de los Picapiedra, el otro día tuve una llamada de extorsión telefónica. Entonces contesto el teléfono. Escucho que si era un cuernófono, ¿no? Pues los Picapiedra, ¿no? Entonces contesto el teléfono y nada más escucho que me dicen como, por favor, ayuda. Y yo, ¿quién habla? Ayúdame, por favor. ¿Quién habla? Soy yo, mamá. Ah. Y pues ya me... Seguimos a emprender el cerro. Está en la línea Raúl G. Meneses. ¿Vienes a Guadalajara la próxima semana, Raúl? Sí, señor, voy a mi tierra porque deben saber que soy de allá. Nomás que me vine acá a buscar la chuleta, ¿verdad? A la Ciudad de México. Entonces, sí, este viernes al otro, voy a estar el 15 de febrero. Por allá nos veremos para celebrar el Día del Amor y la Amistad con buen estando. Vienen X Somos Chavas, edición amorosa, nada que ver con enamorándonos, para que no vengan a pensar que va a haber portal y cosas así. Exacto, aquí somos Chavas, es un show de 3 comediantes LGBT, porque Guadalajara, y estamos ahí Manuna, Pablo L. Morán y yo, y pues en esta edición amorosa, además de chistes que tengan que ver con pareja y todo eso, pues le estamos buscando pareja a Manuna, pues por su soledad que lo caracteriza. No, hombre, ¿a poco está solo? Sí, está muy solterito, entonces hay que buscarle a alguien. Hay que organizarle su enamorándonos aquí, con su portal. Exacto, a ver con cuánto salimos cada quien de ahí. Oye, Raulito, contente. Vienen Manuna, Pablo L. Morán y tú, próximo viernes 15 de febrero, ¿en dónde? Vamos a estar en el Foro Periplo, que pues no sé exactamente dónde queda porque pues me vine a la Ciudad de México desde que tengo meses de edad, pero pero sí, Foro Periplo, y como a las 9:30 de la noche tienen que llegar. La neta es que creo que es un espectáculo que vale la pena. Ha tenido, la Ciudad de México le ha ido bien siempre, o sea, nunca hemos tenido poco público, y la neta es que la gente que ha ido siempre sale muy satisfecha con el show. Entonces, yo recomiendo. Sí, porque pues sales en el show, entonces sí, es lógico. Sí, porque pues nadie vende mal, lo dicen. Nadie por ahí, vende, ¿no? Mal, pero qué bueno que lo recomiendes, porque qué honestidad la tuya también, se podría decir. Raúl, tenemos un pase doble para que la gente se comunique con nosotros, 3323466142, también a través de redes sociales, Facebook y Twitter, @prenderelcerro. Próxima semana, viernes 15 de febrero, 9:30 de la noche, Foro Periplo, Raúl Jiménez, Pablo L. Morán y Manuna, X Somos Chavas. Gracias, Raúl. No, gracias a ustedes, cuídense, paisanos, nos vemos de este viernes al otro. Claro que sí, continuamos. Pueden verlo en Netflix para que sepan de qué va. Chao. Prender el cerro. Seguimos. Aquí está con nosotros todavía muy muy barba. Estamos en el corte platicando. No, hombre, ya. Yowi, nada en dinero, Urpiner. Nada en dinero, ya nada. En monedas de 5, pero y nada. Te iba a preguntar eso. ¿También el niño está ganando regalías? O sea, ¿ellos ganan regalías también? No, son autores. Ellos ganan solamente por las presentaciones y por cada cosa que hacían. Hasta por cada video. Ya hasta de celular por foto, que grabas. Seguramente. Sí. Pero ya no, porque el otro día, bueno, al poco sí, tiempo de que terminaron las elecciones, pasó un reportaje de que se les olvidó. Obviamente la fama. Como tipo político. Como, ándale. O como tipo el amor de la gaviota, ¿no? Pero como este niño, el de muchas cosas. Santo niño de Tocha. Como todos ellos, pues, son como Lord y este niño. Ya, bueno. No hay que olvidar que fue un meme. Que sí, fue sí, que sí. Fue como una cuestión viral. Sí, claro. Entonces, aunque hay un trasfondo político, estuvo construido con base en una producción, con la calidad musical y todo lo que tú quieras, una estrategia, fue una situación viral. Y y algo que tratamos en lo personal yo de explicarles es que era efímero. Claro. Y que tenían que aprovechar ese momento el boom, como claro. Artistas que son, porque ellos cobraron por hacer una producción así como yo, por hacer la producción, pues que la vida sigue y que hay otras cosas que hacer y que eso es una que no cuestión histórica. Colgar de eso toda la vida. O sea, que la cuestión de fama en cualquier situación es una como una ola que tiene su cresta y tiene su caída. Entonces, pues mira, les llegaron muchos contratos, pero muchos los rechazaron. Oye, Moite, traes un instrumento, según yo, es el ¿es un ukulele? Es un arma. Es una AK-47. Es una AK-47. ¿O es un ukulele o es la guitarra? No, está muy de chiquita, es como una AK-2. Es un ukulele. ¿Es un ukulele? Sí. A ver. Es una flauta de pan. ¡Ay, no, si es un! Para que no lo carguen en vano. ¡Ay, no, va a disparar! Oye, esa es de las de tonelada, como las guitarritas. No, hombre, sí, es que no fue tan bien, entonces tuve que... No, yo creo que te entiendo muy bien. No, está muy padre, está muy delgado. Oigan, rápidamente, Edmundo nos dice: saludos amigos, ojalá nos vemos pronto en Palco, se les extraña de las personas de montaje de allá de Palco. ¿Qué onda, Edmundo? Sí, lo vi en el Coordenada. Sí, exactamente. Jorge Martínez, se prendió el cerro, brothers. Eduardo Velica, saludos a la banda de Prender el Cerro, por favor, ¿me pueden decir quién ganó el tripatrip? Para mí, los de... Los clásicos de Ramón. Sí, los Don Ramón sigue sin tener. Se le acercaron mucho los de Santa Tere. El rojo de Santa Tere se acercaron mucho. Andrés, pero los de Don Ramón siguen sin tener competencia. Alfredo Ventura dice: claro que ubico al Molletes y Maritzio, que eran desde la Tirlanga. Mi primer grupo. ¿Qué hubo? El Maritzio ahora es parte de un grupo que se llama Neumus. Neumus, ajá. Y otro grupo que se llama Mexicano Sound System, junto con Chris Trombón, que sí. Parte de Fanco. Es como LCD Sound System, pero la mexicana. Como los Master Plus, pero de LCD Sound System. Algo así. Sí, bueno, y tocan un montón de grupos más. Qué bárbaros. Pero saludos a estos compas. Emanuel Ochoa Jiménez, saludos a Moy. Y me anoto para boletos del Foro Periplo. Ricardo Méndez. Chido, quiero a Foro Periplo, por favor. Ya, Foro Periplo. También por acá en Twitter dice el Juan Ras. O sea que el nana no es de la campaña de Alfaro para gobernador cuando perdió. ¿Desde ahí está o no? ¿Desde 2016? No, la canción que yo hice en 2012 es otra. O sea, las canciones de que hice para Alfaro son específicamente canciones... ¿Cómo era la del 2012? Mira, ya se le olvidó como Alfaro, se le olvidó el Instituto de la Mujer. Como, ándale. Así se le olvidó. Se le olvidó. Nanana. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Así era la tonadita, claro, pues, pero cada, yo lo que hago con cada personaje es que cada uno tiene su identidad. Ajá. Y conforme van a escalando en campañas o en, pues, en cada momento es diferente. Cada, ¿no?, momento es diferente, pero claro, ya tienen su sonido. Y aparte hay una moda musical diferente también, sí, ¿no? Se, o sea, se van adaptando a la época, digamos. A la tendencia también. Pero cada uno ya tuvo su estudio de identidad. Entonces, cada uno tiene su sonido. Puede ser con trompetas. Puede ser tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa, silbido, lo que tú quieras, o sea, uh-huh, pero el sonido ya es parte del personaje. Ya. Sí, está pegajoso. Yo estaba bailando. Yo hasta iba a ir a votar por Alfaro ahorita saliendo. Otra vez. Hoy te gustan los deportes. Sí, sí, también. Vámonos con los deportragos. Ah, en curva me agarraron como los charros. Lo más relevante de la información deportiva con un toque de irreverencia. ¡Sola, Valés! Deportrados con Edgar Pineda. Pues miren, vamos a platicar primero que, algo así muy rápido, el Atlas le ganó 4-2 a los Leones, hombre, Negros, qué cosa tan con dos expulsados del parte de los Leones, pero así quedó el partido hace rato. El América va ganando 1-0 con gol de Aguilera de penal y hasta ahí vamos. El domingo se jugó el Super Bowl número, ¿qué? 53. El más aburrido de la historia. Es el, sí, y aparte es el que tuvo menos rating en los últimos 10 años. Y duró como 15 minutos, afortunadamente. ¿Tuvo más rating la final de La Voz? Tenía más rating, tenía más rating Raúl Velasco. Y duró menos porque no se necesitaron las pausas de los 2 minutos, tomar cada uno, pedir tiempo. Qué las cosa tres veces. Tan horrible. Lo que nos debe importar es que hayan comido aguacate. Sí. Fuera de eso. La semana pasada platicamos que fueron 120 mil millones de toneladas los que se consumieron durante todo el día, sí, de aguacate, y solamente 42 mil lo que duró el partido, que yo creo que fue menos, ¿no? Porque duró, pues, duró bien poquito. A las 8:30 se acabó, más o menos, ¿no? Sí, no, estuvo bastante. Era rápido. Era mi oportunidad de romper la dieta y mira. 13-3. No me acuerdo de un marcador así de bajo, en un Super Bowl, que yo me acuerdo de haberlo visto. 13-3 a favor de los Pats, obviamente. No es por nada, pero estuvo mejor el partido del milagro de los Delfines. Sí. La neta. Sí, sí, sí. La neta. Pero bueno, el MVP fue Julian Edelman, a diferencia de la mayoría de los Super Bowls, donde el quarterback es el MVP. Pero ahora fue Julian Edelman que tuvo 10 atrapadas que sumaron 141 yardas. Como el Chapo. Y aparte como el Chapo. 10 atrapadas, ¿no? Que ya mañana puede que ya se puedes decir escapadas también. Sí, sí, sí. 100 escapadas. Pero bueno, recordemos que bueno, no sé si sabían, pero Edelman comenzó la temporada suspendido 4 juegos por sustancias prohibidas, por consumir sustancias prohibidas. Entonces regresan en la semana 5 y termina siendo el MVP del Super Bowl para el 6º campeonato de los Pats. Y Rob Gronkowski, pues dicen que ya fue su último partido, tiene 29 años, pero pues ya se ve que ya no corre igual que antes. Oye, el que estábamos platicando justo durante el Super Bowl es que Brady, yo creo que está nada de retirarse, ¿no? Pues él dice que quiere jugar hasta los 46 para superar el récord. Tiene 42. Y aparte. Y otra cosa también, igual de aburrida, el medio tiempo. Aquí tenemos a Moy que puede. ¿Viste el medio tiempo con Maroon 5? La neta es que no lo vi. No, nada más vi. Todas las chavas se la pasaron publicando fotos de la este foto compa, de Adam Levine. Sí, que quiere, si hubiera aprendido. Y quiere andar por California y sus alrededores. No sé qué. Lo hicieron como meme. Ajá. Pero me parece que es lo único que llamó la atención. Sí, ¿no? Porque los memes que provocaron. Ni siquiera la producción, ni siquiera musicalmente, porque tocaron los 4 más grandes éxitos de Maroon 5, que es She Will Be Loved, tocaron predecible, pues, Sugar, predecible, sí, el sí, asunto. Todo predecible, luego estuvo Big Boy, estuvo Outkast, hicieron como una Outkast, los restos de Outkast. Ajá, lo que queda de los restos de Outkast. Y se juntaron, aparte, ¿no? ¿Qué? Sí. Se juntaron para ni siquiera y los fue del como grupo, menos de media canción. O sea, predecible, pues. Sí, sí, sí. Yo ni siquiera los del grupo sabían que estaban juntos otra vez. Ajá. Ni se acordaban que estuvieron en Outkast. Aparte siempre se peleaban, entonces, sí, pues ahí está. Y hicieron como un pequeño homenaje a Bob Esponja porque dentro de la caricatura tienen su Super Bowl y hay una canción de Maroon 5, entonces como que iban a hacer, salió la caricatura, yo pensé que iban a tocar esa parte de la canción y no, fue como muy rápido, sí, fueron no, 20 fue... segundos y se acabó el tributo. Seguramente fueron 20 segundos muy redituables en cuanto a toda la cuestión de regalías y todo lo que implica la industria musical, ¿no? Pero sí, no fue nada, la producción fue un escenario en forma de M, de logo de Maroon 5. Y yo recuerdo, no sé, participaciones o colaboraciones más importantes y más espectaculares en los MTV de los 2000, 90. Que el beso de Britney. Sí, no, yo recuerdo en Michael Jackson, por ejemplo. Más cuando... espectaculares en Siempre en Domingo. Es más, hasta el Limp Bizkit con Cristina Aguilera fue como de... ¡Oh! Mira, mira. Luis Miguel cuando cantó con Pandora en unos premios TV y novelas. La boda, la boda de Lucero y Mijares. La boda de... ahí está. Eso estuvo mucho más emocionante que el medio tiempo. Fue un Super Bowl de Piapa y el show de medio tiempo, soso. Me dio más nervio que saliera Carlos en la semifinal de MasterChef que lo que pasó en el Super Bowl. Pero bueno, eso fue lo que pasó en el Super Bowl y pues nos vamos a lo que nos truje. La que liga. Es nuestra liga. Venga. Nuestro nivel de lo liga. Nuestro. Que el Atlas volvió a ganar. El soccer. Volvió a ganar y de visitante. Le ganó 2-1 al Morelia. Y con eso pues se sigue pensando en zonas de, bueno, va apenas 5 jornadas, pero ahí siguen en zona de liguilla. El América le pegó 2-0 al Querétaro. Tigre le ganó 2-1 a Santos. Y las Chivas empataron 0-0 con Veracruz en un partido peor que el del Super Bowl. ¿Qué anotó el primer cero? Cosa tan horrible. Horrible ese partido. O sea, parecía un partido del Deportivo Morelos Cancha 2 en la Liga Sabatina. Así parecía estaba... el Super Bowl 53. He visto partidos más emocionantes aquí en las canchitas de Temajac. En verdad, qué pobre nivel de las Chivas en la definición. Y en la defensa. Porque digo, generar ocasiones de peligro contra el Veracruz tampoco es tan difícil, ¿no? Pero en la definición, mira, nada. Aquí somos 5. ¿Tú juegas fútbol? No, la neta no. No importa. Lo más cerca que he estado es una canción que hice para Chivas, precisamente. Sí. No importa. Ahorita no nosotros 5, juntamos otros 6 y te aseguro que le metemos un gol al Veracruz. Sí, dime si no. Te aseguro. Dime con él la que canta. Y yo, gente, y yo cantando. Cantando con el ukulele y Ricky que grite como Chente. Y yo en mi condición. Ojalá se pudiera gritar como Chente. Pero bueno, y las posiciones quedan hasta la jornada 5. Monterrey en primer lugar. El Atlas está en cuarto, como comentábamos. Las Chivas, que llevan de superlíderes, se están desinflando. Van en lugar número 5. El América número 6 con un partido menos. El último de los 8 que estarán en la liguilla es el Lobos Buap. Y el último lugar es Querétaro, que nada más. ¿Cómo fue eso? Buap. ¿Es el Lobos Buap? Bueno, lugar número 8, wow. Querétaro hasta el final. En sí, el no, último sí, lugar. Ni para los dulces. El descendido de Veracruz, 17. Sí, no, ya se va. Ya estuvo. Pero bueno, ahí están los Deportracks. Vamos a un corte antes. Saludos a la mamá de Giovanni Fernández. Oye, espérate, Cárdenas. Respétalo. Así me dijo, o sea, Marta, doña Marta. Ah, ok. Doña Marta, okay. Que nos escucha de tan lejos. Así saludos, dice, saludos, doña Marta. Así que en Tabachines. No, pues sí. No, sí está. Bueno, de aquí no está lejos. Vamos a un corte y regresamos a esto que se llama Prender el Cerro. Todavía no nos quitan el programa. Todavía no. Podría ser. ¿Quién sabe? Prender el Cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Perdón. Perdóname. Perdónenos, Chopin, con Ricky Ruiz. Le oigan, tengo un compromiso. ¿Qué pasó? ¿Sí notaron que no vino alguien? ¿Sí? Sí. ¿Quién no vino? ¿Cómo se llamaba? Germán. Tenemos una sección pendiente. Así es, Diego. No sí, puedo sí, irme sí, sin hacerla. ¿Puedes claro, presentar, claro, por favor, rápido? Sí, sí, Freaky News, ya, fin. Amigos, pues ya en las Freaky News aquí, a nombre de Diego Ortiz, está Ricardo Ruiz con las Freaky News. En 1989... se estrenó los Thundercats. Ah, okay. Hasta aquí las Freaky News, amigos. Gracias. No tiene nada que ver, amigos. 30 años. 30 años ya. 30 años, ya en el 89, 30 años de los Thundercats. Muy bien. Ahora sí, Ricky Ruiz. Ahora luz. Sí, vamos a... Llegó la luz, amigos. Oigan, pues quítame este fondo, por favor, que me está matando. Porque miren, hablando de... Ay, no, ¿Qué hubo? La espada del augurio. No era del augurio, era del augurio. Del augurio. ¿Llegaron a ver los Thundercats? Claro, sí, claro. Tengo un perro, tengo... Yo también. Ándale, sí, yo tenía el cubil felino. Snarf. Si sí, tenía el club felino con los monitos chiquitos que me metías ahí. ¿Quién no compró la garra del tianguis todo? Oh, sí. Metías con la mano, rebaba. Con rebaba de plástico. Que escriba alguien que no sepa de qué estamos verdad. Hablando y ya vamos a identificarle. ¿Qué demonios son los Thundercats? ¿Qué es eso? ¿La espada? ¡Malditos ancianos! Tenía, era la garra. ¿El augurio o qué? La garra que te... ¿Quién es el augurio? No, pero tenía la garra con rebaba. Tenía que ser la chafa porque la... Sí, la original no vale la pena. El tío el augurio. ¿Lo están mercando? ¿Les gustó? Claro. Sí. Qué padre, ¿no? Sí, yo era muy fan. Pero no solamente era esta versión. Las Thundercats era muy, muy, muy reconocible, así como la música que hace Moy. Era muy auténtica el soundtrack, ¿no? O sea, ubicabas perfecto cuando era un momento de penumbra. Sí, estaba muy bien hecha, porque la música reflejaba el completamente. Pero aquí miren aquí lo que tenemos también. Tenemos una versión mexicana. No me digas. Que, ajá. Los Caifanes. Que, los Laugurios. Los Laugurios de Tondera. Oye, la Lupita. Hoy. ¿Qué hubo? Ah, y se llama la Tondercumbia. No con TH, no ni la O. Mariachi. Tondercumbia. Mariachi era bueno. Hoy. Hoy. Es más chingón, ¿no? Sí. Sí, es más chingón. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Dos secciones en una, amigos. Ya escuché la voz del doctor Cumbia. La guitarra del doctor Cumbia. Sí, claro. Qué padre, ¿no? Hasta se me está tirando la espada del augurio. Muchas gracias, Ricky Ruiz. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, amigos. @ Piloto Lunar en todas las redes sociales. No se crean, nomás en Twitter, por favor, síganme. No lo sigan en más redes. Follow me. ¿Quién se lleva los boletos para, bueno, es un pase doble para el show de X Somos Chavas del próximo 15 de febrero? Luz Elena Tadeo Aguirre. Luz Elena Tadeo Aguirre, lánzate el día 15 de febrero a las 8:30 a la taquilla de Foro Periplo con copia de identificación. Ahí te darán tu pase doble. Y ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Creo que, no sé, ¿qué opinan ustedes? Podremos terminar con música. Terminar épico. Hacer algo épico. La chona. La chona. ¿Cuál canción podrías...? No sé, ¿qué van a hacer? Me voltean a ver y yo me pregunto, pues, ¿qué me van a hacer? Vamos a jugar a ¿cuáles son sus costumbres o qué rollo? ¿Tenemos un juego final? Yo tengo una petición, si se puede. Por favor. ¿Hacer un popurrí de dos canciones de mexicano con la nanana? ¿Se podrá? ¿Sí podrá? No, son... O sea, bueno, vamos a ver qué... Sí, se puede. Yo sé que está. No sé. Oigan, mientras, saludos a mi familia. Saludos. Están escuchando, por favor. Pensé que era José Madero. ¿Eso de plural siendo singular? Ándale. Okay. Na na na na na na na na na na na na na na na na soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano. Tacos, sopa, chile, mole, quesadillas con atole, lomo y este tipo sobre tortillas y con tequila pa' mi gente, pa' ponerse bien caliente, el sazón mojajete, pa' los tacos de cachete, zapoteca, chichimeca, totonaca, los aztecas, maestro y mucho les taro, mara, la candonera, sos de colores, gente de todas regiones, somos compas, somos bros, somos de todos colores, oh, mexicano, soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano, na, na, na, na, na. Mexicano. ¡Qué bárbaro! Me retaste muy cañón. Un reto, sí. ¡Qué hermoso! Yo confiaba en la... A verla de los Thundercats. Ni yo sabía que lo podía hacer. A verla de los Thundercats, pero acá como movimiento naranja de león. Naranja, tono leono. Thundercats. Claro. Thundercats. ¡Mexicano! Ahí está, mexicano, ¿no? Bueno, buenísimo. Ya nos vamos, muchísimas gracias, Moy. Gracias a todos. Ven más seguido. Oye, qué bien, ¿eh? Ese cierre. Es más, hay que hacer algo para el 10 de mayo. Exclusiva. Y cantamos la misma canción, pero el 10 de mayo. Sí, sí. Para el 10 de mayo, ¿qué te parece si que la gente participe y le llevamos una serenata de prender el cerro? Y Moy así de que sí, cuando quieran ustedes. Ándale, ustedes. Es que no voy con mi mamá, ¿no? O sea, tiene que ser forzosamente. Ya estás viviendo de las regalías, ya puedes acompañarnos en cualquier hora, a cualquier lugar. Está bien, pues vamos ya a llegar a mis tres también. Pesos, vamos. Gracias, Ricky Ruiz. A Piloto Lunar en todas las redes sociales. Saludos a Lili y a Machuca, a su novio, que me están escuchando. Muy bien. Edgar Pineda. No, hombre, gracias, @ Pineda 21. Y vamos a unos tacos mínimo, ¿no? Vamos a unos taquillos. Por favor. Unos tacos. Te vamos a invitar unos tacos al tripatit. Hacemos como visitas a diferentes taquerías a ver cuáles son mejores. Okay. Vamos a unos. Terminamos, pero terminamos de las tripas. Quedamos que sería uno diferente. Si sobrevivo a esto, síganme en mis redes. Venga. @ Moy Barba G. Ahí, en todas. En también todas, en Spotify, igualitos. Y en YouTube. Moy Barba, busque Moy Barba y ahí salgo. Si sale ahí, salgo con guitarra, sí soy yo. ¿Tienes foto con Yahweh o cómo se llama el niño? Sí, también hay. El de los celulares, ¿no? Huawei. Beto González, el camaleón de los controles en Twitter, en Tinder, a Beto González lo encuentran como Moy Barba. Camaleón me contó un chiste que no puedo decir otro día, tiene que ser hoy. Sí. Mi nombre es Alberto Velarde, en redes me encuentras como Velarde Lina. Hasta el próximo martes para Prender el Cerro. Que es 5 de febrero, día del ladrón de autopartes. ¿Quién está con la constitución? Este local. Por hoy se acabó lo que se vendía. O sea, hace que ya no hay. O sea que terminamos. O sea que hasta el próximo martes. O sea que muchas gracias. O sea que hasta pronto. Adiós. Bye. Prender el cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.